matrimonio. Va de nuevo. Subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure the space of the room. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to the noise is the message. Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Pues soy Luis Costa, soy coordinador de Binaudal Nodal, una asociación cultural en entorno rural que ha comenzado a trabajar en esta zona de Viseu, en Portugal, una zona de centro interior desde hace 15 años. Nuestro concepto es de profundizar cada vez más una parte temáticas del territorio rural y también invitando a artistas que puedan también reflexionar y expresar sus ideas, sus conceptos sobre esas temáticas con un enfoque muy, muy grande en la comunicación con las comunidades. Nosotros desde hace el principio siempre hemos entendido también que la presencia de los artistas en nuestro territorio es como una otra comunidad que se forma y entonces valoramos aspectos que tienen a ver con la empatía, con la cercanía y así creemos que incluso la comunicación con las comunidades se desarrolla de forma más fluida. Yo, aparte de coordinar la asociación en términos de proyectos, actividades, también desarrollo mi componente artística. Desde hace años empecé a hacer algunas obras que también muchas veces son encargos locales de municipios, de entidades que nos piden a Binodal que produzcamos determinadas obras sobre determinadas temáticas en determinados lugares. Y eso es una parte importante también de mi trabajo. Binaural, Nodad, tiene ese nombre, Binaural, Nodad, es como un doble, es como una expresión, una marca que incorpora dos elementos. Binaural, obviamente, conecta con la preocupación, con el interés por el sonido desde el principio, desde 2006, y Nodad, el pueblo donde nací, yo y mi hermano mellizo. Y fuimos nosotros los dos un poco el origen de este proyecto, especialmente porque estábamos en un momento de un, ¿cómo decir? Nos dábamos cuenta que el territorio donde habíamos nacido, donde habíamos pasado tanto tiempo, estaba en un profundo cambio, desde modos, podemos decir, más antiguos, conectados a la agricultura, a la ganadería, hacia obviamente nuevas formas de vivir y trabajar en el territorio. Y no queríamos observar ese cambio desde lejos. Entonces fue como un impulso, también algo más personal, tuvo a ver con la muerte de personas queridas que nosotros, por ejemplo, no habíamos grabado, que en ese sentido hemos perdido su voz, sus opiniones, su cosmovisión. Binaural nació como un impulso vital. En ese mismo año, 2006, me mudé de la capital, Lisboa, a Nodad, junto con mi entonces pareja, que es la madre de mis hijos, Manuela Barile, y hemos comenzado este proceso de trabajo continuo. A lo largo de los años hemos definido distintas temáticas para las residencias, paisajes fluviales de río, temas de religión, arquitectura, la voz. Y en este contexto de la pandemia del COVID, hemos pensado que los temas del entorno más psicológico, del entorno más de las experiencias de vida, que puedan no ser necesariamente positivas, muchas que son vidas de trabajo, vidas de muchas dificultades. Entonces hemos pensado que esta temática rural mental podía ser una buena propuesta para los proyectos que hemos acogido. Entonces hay que también decir que este programa de residencias, esencialmente, en cuanto momento colectivo, desde el 2019 que no lo hacíamos. Organizamos dos residencias en los años de pandemia con una artista y antropóloga uruguaya, Ana Rodríguez, que fue la única persona que vino durante la pandemia y que trabajó acá. Pero en cuanto a momento colectivo, obviamente los temas de la pandemia dificultaron esa convivencia por todas las razones que conocemos, ¿no? Y entonces para nosotros este es un momento como un renacimiento también de este sentido colectivo que siempre hemos querido dar a nuestras residencias artísticas. ¿Qué se usaba antes la gente joven? Antes digo yo porque estoy viejita. Se usaba que inventaban hacer fiestas en la casa de alguna de las personas, ¿no? De los amigos. Entonces cada uno llevaba algo, por eso era de lluvia. O sea, unos llevaban comida y otros llevaban bebida. La maestra debe saber. ¿Fue alguna fiesta de lluvia, la maestra? Me llamo Valeria y voy a llevar un vapor. Por ejemplo, un juguete de arma, un palo así, haces un arma y vos tenés que apuntar bien. Y si apuntas bien, haces así un sonido así, de arma, ¿no? El viento. Una moto. Se dijeron. Camioneta. Una camioneta cortando pasto. ¿Cómo se llama eso, esa máquina? Máquina de cortapasto. Máquina de cortapasto, se llama así. Es una máquina de motosierra. ¿Pues una motosierra? Sí, es una motosierra. Bueno, motosierra. ¿Y qué pasa de usar acá? ¿Sabes el nombre de algunos? Pico flor, chingolito, pica palo, hornero, chacarita, tero. Tero. Oveja, perro, gato. Pese. Pese acá. Hay un tajamar. A mí me salía. ¿Cómo es que? Yo sé. Moto. Una moto. Puerta. Andamos paso. Andamos diciendo tato. Con eso se escucha. Mira. Hola. ¡Venga, no! Hola. Graba los sonidos. ¡Vení, corre! Hay ruido de caballo. Thank you. verdad, nosotros en cuanto a organización siempre hemos querido alejarnos un poco de las estructuras típicas del arte contemporáneo, estructuras, por ejemplo, de curaduría, de conexión, a ciertos modos del hacer artístico y de la organización del arte, que muchas veces lo vemos como un poco elitistas. Entonces, nuestro concepto siempre fue de la máxima cercanía. Entonces, la verdad es que podemos decir que tenemos intuiciones que vamos desarrollando a lo largo de los años sobre qué tipo de artistas, qué tipo de proyectos encajan bien en este territorio. Eso creo que es el principio más determinante. Y de alguna forma lo que intentamos hacer en cada año es seleccionar artistas que cuando los seleccionamos no sabemos muchas veces quién son, pero intentamos captar algunas empatías con obras anteriores, con la forma como se presentan. Y obviamente hoy en día es bastante fácil entender también el recorrido anterior de un artista, porque todo está publicado. Entonces ese proceso, digamos, no es tan difícil. Una cosa que siempre hemos querido hacer es mezclar artistas con más experiencia con otros o otras con menos experiencia. También por eso, que esta residencia no sea una oportunidad única solo para determinado tipo de artista con un cierto recorrido. O sea, el propio aprendizaje durante la residencia siempre hemos pensado que es un aspecto interesante. La verdad es que yo, en cuanto artista, aparte de esos momentos, digamos, de pensamiento y de elección, que no soy solo yo que lo hago, también, digamos, la dirección de Binodal, el equipo en conjunto, analizamos y tomamos las decisiones. La verdad es que durante la residencia artística, yo en cuanto artista me retiro. Me siento en la obligación de no imponer, entre comillas, mi visión artística, porque ese momento es un momento de abrir la puerta, abrir la ventana a otros modos, otros pensamientos. Y entonces tengo capaz que esa humildad de retirarme y de ser un organizador puro, un productor que está a la orden, al servicio de los proyectos que estamos recogiendo en ese momento. Thank you. Para mí personalmente, esta residencia artística que hemos desarrollado acá en Castro Daire y Alba, septiembre del 2021, fue muy importante también por otro aspecto, que es el vínculo que desde hace años, algunos años, queremos establecer con artistas de Latinoamérica. Durante muchos años, por el tema incluso del arte sonoro, digamos que había una cierta tendencia a recibir artistas de los grandes centros de producción artístico, ¿no? Berlín, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. Desde hace 3 años, 4 años, y ahí tengo que mencionar una persona muy, muy importante, que acaba por ser una colaboradora, que está presente porque también nos ayuda a pensar el propio avance, digamos, de Binodal Nodad, que es Ana Rodríguez, con su mirada, a veces crítica, nos ayudó a darnos cuenta de que hay todo un mundo de gente, por una parte, humanamente muy buena, por otra parte, con un gran sentido, digamos, de cercanía a los territorios, y también, claro, gente con un recogido bastante sólido. Y entonces, en estos últimos años, me dieron, digamos, a conocer un conjunto de personas maravillosas. Y entonces, para nosotros, y para mí personalmente, es una alegría, alegría enorme que en esta residencia hemos tenido a Franco Falistoc, a Sol Hetza, a Josefina Fuentes en la residencia, y queremos desarrollar en los próximos años este vínculo, porque es también un vínculo que es cultural, que es histórico y que hay muchas temáticas que creo que se pueden desarrollar en este diálogo. Incluso en el próximo año, 2022, la propuesta para las residencias artísticas se llama exactamente Ecos de la Ida y de la Vuelta. O sea, vamos a tratar de los temas de la migración transatlántica, también emigración europea, pero muy particularmente la inmigración transatlántica, porque la verdad es que nos vemos un poco como primos o como familiares, a veces lejanos geográficamente, pero con mucho en común. Entonces, esta residencia marcó, creo que, esa oportunidad de concretar algo que ya veníamos pensando, esa vinculación con nuestros queridos amigos y queridas amigas de Latinoamérica. Thank you. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escuchas, escuchas, escuchas, escuchas, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Vocalista, en este caso os voy a presentar una pieza de música tradicional japonesa, de una música de avanzada edad, unos 106 años, que está tocando el shamisen. Es un instrumento de cuerda japonés. Y son un grupo de unas 10 músicas mujeres japonesas, y que casi toda la pieza viene dada por ella y la cantante, pero bueno, luego al final también se unen todas las demás músicas percusionistas y cantantes. ¿Por qué me influyó esta pieza? Bueno, esta pieza la he elegido porque también podía haber elegido cualquiera de teatro kabuki, pero bueno, me ha gustado coger esta pieza porque, bueno, eran todo mujeres y eso, bueno, es especial para mí. Me descubrió la música tradicional japonesa. Me fascinó la forma que tienen de cantar, o sea, no entiendo cómo lo pueden hacer. No se puede imitar en el sentido o querer hacerlo parecido. Me encantaría conocer la técnica que ellas utilizan. Es una diferente rítmica y diferente manera de utilizar las notas o los sonidos. Eso con respecto a la voz. Y también en relación con voz y instrumento de cuerda. Hay una relación que no se asemeja a la rítmica que nosotros estamos acostumbrados, y para mí fue muy especial porque pude experimentar otra, ya te digo, otra clase de rítmica, otra clase de funcionamiento entre un instrumento de cuerda y una voz. Porque estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar, ¿no?, una canción y una guitarra o un instrumento de cuerda. Supongo que para las japonesas me supondrá algo muy anclado en el pasado, porque es de una época antigua, pero para mí fue como descubrir eso, música contemporánea. De hecho, bueno, sabemos que mucha música contemporánea ha recibido influencia de estas maneras de utilizar el ritmo o las tonalidades, ¿no? Me encantó, me fascinó y creo que estoy bastante influenciada en mi forma de cantar por ellas y por esta época. También me di cuenta mucho después que era así. Y bueno, pues espero que disfrutéis y buena escucha. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Movimiento El ruido es el mensaje. In Amharic and Hebrew by Ethiopian singer Maski Shibur has become an overnight Israeli hit. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza. Esto recién empieza.